Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound y Ciro Galvis. Este tema es volador, rock psicodélico, sintetizadores, teclados, piano, guitarras, batería y bajo. Es muy chill y te hace viajar por el universo y conectar con la fuente de luz y creatividad. Se trata de una canción de Rufus T. Far Firefly, una banda española de rock alternativo formada por Víctor Cabezuelo en las guitarras, teclado y voz, Julia Martín en la batería, Carlos Campos en la guitarra, Miguel de Lucas en el bajo, Manola en los teclados y voz también, y Juan Feo en la percusión. La canción de hoy se llama Nebulosa Jade. Fue lanzada en el 2017 y es una oda a una figura femenina fuerte, salvadora, adornada con referencias culturales y metáforas psicodélicas. Estas metáforas reflejan como un proceso de transformación personal y espiritual. La canción mezcla lo místico con lo emocional, llevando al oyente a un viaje introspectivo y expansivo. Algo que me encanta de la música es que tenga letra. No estoy diciendo que la música meramente instrumental no sea interesante, pero es que la música con letra es otro universo. Una letra logra transmitir un mensaje completo, logra dibujar paisajes en la mente del oyente, y esto hace que la conexión entre el fan y el artista sea mucho más potente. Una buena letra tiene la capacidad de clavarse en la cabeza del oyente y de generar emociones. Una buena letra es memorable. Una buena letra le da coherencia a la canción y juega a favor de la música. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir si una letra es buena o no? Hay letras que me parecen pésimas, como las del reggaetón, pero a las masas les gusta. Al final, desde un punto de vista práctico, la música es buena cuando genera emociones. Yo, como soy un bicho raro, pues me gustan las letras profundas, quizá no con tantas referencias a personajes como lo veremos en la canción de hoy, pero prefiero mil veces una letra como la de Nebulosa Jade a una letra vacía y banal como las del reggaetón, generalizando. Este podcast lo hago porque es mi casa, mi entorno, y me encanta compartir conocimiento con las personas. El conocimiento debe ser divulgado y que no se queden solo en manos de unos pocos privilegiados o privilegiadas. Yo hago este podcast no para quedar como un sabio y un maestro, no van por ahí los tiros, prefiero ser eterno aprendiz. Sé que tengo ciertas habilidades como productor e ingeniero, pero eso no me define. Este tipo de episodios, donde analizo canciones, lo hago para promocionar artistas y también para ayudar a expandir tu universo musical, que se vuelva en un multiverso. Es fascinante cuando te das cuenta de que es poco probable que durante toda tu vida alcances a escuchar las toneladas de música que existe en el mundo. Fascinante y triste. Fascinante porque te dan ganas de descubrir cosas nuevas, y triste porque no te dará toda la vida para descubrirlo todo. Entonces, mi solución ante este dilema es servirte de curador, ser ese amigo que te ayuda a seleccionar buenas canciones y buenas propuestas musicales para que las disfrutes y explores esos nuevos sonidos. Quien piense que ya toda la música está inventada ha caído en un gran error. No toda la música está inventada. La música es infinita. Bueno, mientras sigamos existiendo los humanos y no nos autodestruyamos. Porque hablo de la música humana, una de las creaciones más gloriosas del universo. La música te conecta con una fuente de conocimiento ilimitada, como con algo muy potente. Imagina que hay una fuente en medio del vasto universo. Esa fuente brilla, tiene mucha luz, y de ahí brotan las melodías, las letras, acordes, armonías y ritmos. De ahí emana toda la música y todo el conocimiento de la humanidad. Es como un flujo de agua cristalina llena de creatividad. Es como si determinados humanos, entre ellos Einstein, Thom Yorke y George Harrison, bebieron de esa agua creativa y lograron transformarla y materializarla. Esa fuente quizá puede ser la mezcla entre la conciencia y el subconsciente, algo que me parece extremadamente interesante y que todavía la ciencia no ha logrado determinar bien cómo funciona. Y la música no es más que una de las muchísimas manifestaciones de esa fuente creativa. Por eso algunos dicen que la música nos conecta con una energía infinita. Al escuchar esta canción me puse a filosofar y llegué a estas conclusiones porque esta canción está claramente dedicada a una mujer, a una musa que inspiró a Víctor, si es que fue él el que escribió la letra. Para mi gusto, no hubiera metido tantas referencias al mundo pop, pero la letra tiene unos matices hermosos, unas palabras muy bonitas y profundas. De ahí me puse a pensar en lo genial que es hablar español. Es un idioma tremendamente rico. Tiene un montón de palabras que logran describir al más mínimo detalle sentimientos y emociones. Por eso esta canción es una expresión poética y cargada de imágenes simbólicas que explora temas como la esperanza, la lucha interna y la admiración por una figura femenina fuerte y sobrenatural. Una chica muy power. Entonces, listo, vamos a destripar esta producción. Antes de empezar, quiero aclarar que no pongo la pieza original para no infringir en el copyright, así que apenas acabe el podcast, te sugiero que vayas y la escuches, que es un temazo muy bacano. El tema está a 89 BPM, do mayor, inicia con un sinte relajante y viajero, tiene una modulación que le da movimiento, es un sonido interesante, lo usaré en mis producciones, me gusta bastante. Y luego entra otro sinte que lo acompaña. Y también entra la batería y el bajo con un piano. La intro es bastante larga, dura 40 segundos hasta que finalmente entra la voz. Y poco a poco se va desarrollando y van entrando y saliendo instrumentos, guitarras, teclados y clave, los silencios. Porque producir música se trata de jugar con los sonidos y silencios. Ahí está el arte. Por ejemplo, si quiero que el bajo se sienta, pues hay que silenciarlo. Cuando se silencia, a lo mejor no lo notas, pero al momento que entra, te sorprende. Entonces, la estructura del tema es sencilla, pero sustanciosa. Tiene una intro, tres versos y luego entra el coro que va seguido de una parte instrumental, un riff de bajo y guitarra. Esta parte instrumental es muy bacana, muy chévere. Me gusta porque poco a poco van entrando teclados que le dan énfasis y generan contrastes al coro. Luego entra una parte que he llamado puente porque cambia un poco y le da matices y reposo a lo que venía antes. Y después de ese puente entra finalmente otro verso y otro coro que se transporta a un outro instrumental. ¡Temazo! Me encanta. La parte instrumental es muy buena. Está muy, pero muy bien producida. Es un tema abierto, espacial, elegante, moderno. Es el tipo de sonido que estoy buscando. Estuve buscando los créditos de la canción y no dice nada. No sé quién la produjo, quién la compuso, nada. Ni ingeniero de mezcla, master y nada. Si alguien de Rufus T. Firefly escucha este podcast, me encantaría que me contaran esos detalles. Mezclar una canción con tantos instrumentos no es tan fácil como parece. Bueno, en realidad mezclar y masterizar es una vaina compleja. Para conseguir un buen sonido y no destruir el audio requiere de conocimiento y práctica. Yo lo sé desde mi propia experiencia. Cuando comencé con esto, no tenía ni la más mínima idea de qué es lo que hace un compresor y cómo se escucha la compresión. Mucho menos iba a saber lo que hace un limitador y la saturación y la EQ dinámica y los compresores multibanda. Eso tiene mucho de ciencia, tecnología y arte a su vez. Mezclar audio es una actividad muy compleja y también completa. Por eso, al mezclar la canción de hoy, el ingeniero o ingeniera de mezclas tuvo que tener muy claro la posición de los faders y el balance del sonido. También tuvo que hacer un chequeo de fase y hacer una premezcla, pienso yo. Una premezcla o también una mezcla estática, porque cuando yo empiezo a mezclar, primero hago una mezcla estática, o sea, una mezcla sin ningún tipo de procesamiento. Entonces cargo una referencia de una canción comercial ya mezclada y masterizada y la uso como guía para acercar mi sonido a esa referencia. En la mezcla estática lo que hago es ajustar la ganancia de los faders de volumen para conseguir un sonido balanceado y también ajusto paneos y me guío por la referencia para conseguir un sonido lo más parecido posible a esa referencia. Entonces hay que hacer lo que te decía antes, el chequeo de problemas de fase, porque los problemas de fase ocurren cuando grabas un instrumento con más de un micrófono a diferentes distancias. Entonces ocurre que la onda de sonido llega con cierto retraso. Y cuando hay problemas de fase, una parte de la onda anula a la otra. Y usualmente esto se ve reflejado en una caída de las frecuencias graves. Como que notas que el sonido no tiene grosor, no tiene peso. Entonces, luego la mezcla estática, hago un plan maestro de mezcla. Detecto problemas de sonido y los corrijo con las herramientas adecuadas. Me pongo a mezclar y busco acercarme lo máximo posible al sonido de las referencias. Y solo así puedo garantizar que mi mezcla puede competir con las canciones comerciales del mercado. Claro que se puede mezclar sin referencias, pero ahí se pueden cometer errores al no tener un mapa de cómo afrontarla. Básicamente eso es lo que ocurre al mezclar. Ya luego viene la parte técnica y tediosa que no te la voy a contar aquí porque sé que no, te va a aburrir, vas a quedarte ahí roncando. Entonces, la mezcla de esta canción no suena tan apretada porque al ser rock psicodélico queremos dejar cierto rango dinámico, o sea que la canción no suene muy comprimida, muy apretada, pero que tenga cierta pegada. Es buscar el equilibrio, porque claro, no es heavy metal, donde todo suena súper potente, con pegada presente a altos niveles de volumen. Este es un tema chill, donde queremos que se sienta la tridimensionalidad, que haya sonido más presente y otro más atrás. Entonces, para conseguir un sonido tridimensional, necesitas usar efectos como reverb, delays, y aquellos sonidos que quieras enviar más atrás, los mojas más con reverb. También es posible enviar sonido más atrás con la ayuda de la compresión. Usas un ataque rápido y un release lento para dar sensación de que el sonido no está tan presente. Cosas aquí de ingeniero, trucos de ingeniero. Por cierto, si eres artista o grupo y quieres que mezcle y masterice tus canciones online para que suenes bien pro, me puedes contactar en mi correo ciro@espiralsound.com o en mi Instagram cirogalvis-bajo. Envíame la palabra mezcla y te cuento más detalles. Después de contarte esto, seguimos con el podcast. Seré rápido porque acabo de lanzar una canción muy cool. No tiene mayor misterio, la hice porque primero compuse la instrumental y fue las emociones que me transmitió. El instrumento de la intro es un mellotron, un instrumento muy memorable porque lo utilizaron The Beatles en Strawberry Fields. Ese instrumento tiene un teclado, pero utiliza loops de cintas. Es como uno de los primeros samplers porque usa sonidos pregrabados. El título de la canción que compuse, pues lo dice todo, se llama Bien. Pero es más que sentirse bien, es una reflexión sobre el proceso de vivir en el presente y aceptar el cambio. Me gusta mucho la frase que dice, no evito mirar el polen del viento. Siento que esta frase resume la canción y lo que quería transmitir. Es una canción hedonista, o sea, va de disfrutar la vida, pero con cabeza claramente desde la conciencia. Me gusta mucho el videoclip, lo hice con inteligencia artificial. Si quieres saber cómo lo hice, me puedes contactar y te digo cómo. El protagonista del videoclip es un perezoso, un animal muy característico porque da la sensación de que está feliz y que vive tranquilo y en paz. Entonces, justamente, era el personaje perfecto para este tema. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches este nuevo temazo y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Así que dale, hazlo, opina. Mi sombra de arena. Listo, ahora pasamos a una de mis partes favoritas, la letra. Quiero aclarar que las letras se prestan para tu libre interpretación. Cada uno le da el significado que quiere. A pesar de que esta letra es bastante clara, a pesar de sus metáforas, siento que deja claro lo que quiere transmitir. Dice: ayer te vi dormida brillando en la oscuridad, absolutamente en paz. Has corrido tanto que no sabes dónde estás, ni a dónde querías llegar. Pudiste con el mal que quería comerte. Luchaste como Arya Stark. Y de tu cicatriz nacen flores lisérgicas que me llevan al más allá. Estos versos parecen describir a una persona que, aunque está dormida, irradia una luz o una energía positiva, incluso en momentos oscuros o difíciles. La paz absoluta se refiere a que esta persona ha alcanzado un estado de serenidad o aceptación a pesar de cualquier adversidad que haya enfrentado. También percibo que esta persona ha estado en una búsqueda constante o ha estado enfrentando desafíos intensos, tanto que ha perdido la noción de su destino o propósito inicial. Es un reconocimiento de la confusión y el agotamiento que puede surgir después de luchar intensamente durante mucho tiempo. Me encanta esa frase que dice, pudiste con el mal que quería comerte. Me encanta la forma de expresar que la persona ha enfrentado y vencido grandes dificultades, descritas metafóricamente como un mal, que intentaba destruirla. Es una declaración de triunfo sobre las adversidades. Y luego menciona a Arya Stark, un personaje conocido por su resiliencia, habilidades de combate y supervivencia en la serie de Game of Thrones. Se está destacando la fuerza, la valentía y la determinación de esa persona. Es como un elogio a su capacidad de luchar y sobrevivir, incluso en los momentos más jodidos. Y cuando dice, y de tu cicatriz nacen flores lisérgicas que me llevan al más allá, este es uno de los versos más poéticos y complejos. La cicatriz puede simbolizar las heridas del pasado, las marcas que las luchas han dejado en esa persona. Y en lugar de ser solo una marca de dolor, esa cicatriz surge en flores lisérgicas. Es como una metáfora que puede indicar de que su sufrimiento y experiencia pasada ha nacido algo hermoso y transformador, posiblemente relacionado con la expansión de la conciencia. De ahí lo lisérgico, relacionado con sustancias psicodélicas. Esas flores me llevan al más allá, lo que indica que esta transformación inspira o transporta al que escribió la letra, que yo creo que fue Víctor, a un estado más elevado, más allá de la realidad cotidiana, hacia un lugar de mayor comprensión o conexión espiritual. Aquí ya nos pusimos filosóficos y complejos. Genial, me encanta. Luego la letra dice, eres la esperanza de toda la humanidad, eres la primera luz, la mujer guerrera que me va a sacar de aquí, la mágica oportunidad. Creo que aquí lo deja bastante claro, coloca a la chica en un rol casi mesiánico de salvadora. Víctor la ve como una figura de que encarna lo mejor de la humanidad, como alguien que tiene el poder de salvar o mejorar el destino colectivo, no solo el personal. O sea, es una declaración de admiración, de reverencia, sugiriendo que su existencia tiene un impacto positivo y significativo en el mundo. Mejor dicho, ella es la más top, top, top, una crack, la fuerza que trae claridad, esperanza, un nuevo comienzo, la vida del narrador. Y también habla de una mujer guerrera. Ahí me imagino como una Wonder Woman, una guerrera vikinga, fuerte, valiente y capaz de luchar contra las adversidades. Luego la letra dice, eres el despertar que ha atravesado tinieblas con una paz sobrenatural para llevarme hasta el centro de una nebulosa jade. Cuando la menciona como el despertar, siento que se refiere a que ella tiene la conciencia elevada, una nueva forma de ver el mundo y entender el ser. El despertar es como una metáfora común para un momento de revelación o claridad, cuando alguien se da cuenta de algo importante o experimenta un cambio muy potente en su percepción o en la vida también. Dice que el despertar no fue fácil ni inmediato, sino que ya ha superado dificultades o momentos oscuros, y por eso habla de las tinieblas. Y la imagen de atravesar la oscuridad sugiere que ha pasado por experiencias difíciles o desafíos, pero que ha emergido con una nueva perspectiva o fuerza, mejor dicho, se elevó su conciencia. Me gusta el equilibrio de la letra entre el yin yang, luz, oscuridad, balance de fuerzas. A pesar de haber atravesado esas tinieblas, ella ha mantenido una paz sobrenatural, lo que interpreto que su calma y serenidad son brutales. Esto resalta su capacidad para mantener la tranquilidad y la fortaleza interior, incluso en los momentos más desafiantes. Y cuando dice para llevarme hasta el centro de una nebulosa jade, este es uno de los paisajes enigmáticos y poéticos. La nebulosa jade puede ser interpretada como un lugar simbólico de misterio y belleza y trascendencia. Ok, yo no soy ni astrofísico ni astrónomo, espero no equivocarme, sino que alguien me corrija, pero tengo entendido que una nebulosa es una nube de gas y polvo en el espacio. Y el jade es una piedra preciosa verde que se suele asociar con la serenidad y la sabiduría en varias culturas. Entonces, en este contexto, si lo lleva al centro de una nebulosa jade, esto significa que lo está guiando hacia un lugar profundo y sagrado, como un estado de conciencia más elevado o un entendimiento espiritual más profundo. Es un viaje metafórico hacia lo desconocido, pero hermoso, donde puede encontrar paz y claridad y renovación. Buenísimo, ¿no? Increíble la profundidad que puede tener la letra de una canción. ¿Ya ves por qué te digo que las letras del reggaetón dejan mucho que desear? Luego la letra dice, eres como cruzar a través del espejo, como resucitar después de ver el túnel. Puedes abrir el mar, puedes curarlo todo. Eres la vida en Marte, eres un puto milagro. La idea de atravesar el espejo es como un portal hacia una realidad alternativa, un nuevo mundo. Es parecido a la famosa historia de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, cruzar a través del espejo significa dejar atrás la realidad conocida para entrar en un reino de lo desconocido, lo mágico o lo extraordinario. En la canción, la chica es vista como la puerta hacia este nuevo mundo, sugiriendo que ella tiene la capacidad de transformar la percepción del narrador o llevarle una experiencia completamente nueva. Y luego habla de resucitar después de ver el túnel. Aquí se refiere a una experiencia cercana a la muerte, en la que muchas personas que la han vivido ven un túnel con una luz al final, un puntito por allá lejos. Aquí habla de volver a la vida después de haber estado en el borde de la muerte o de una experiencia transformadora y profunda. La chica es comparada con esa experiencia, lo que indica que estar con ella es como recibir una segunda oportunidad en la vida. Es como un renacimiento después de un periodo oscuro. Y luego dice que ella puede abrir el mar, que puede curarlo todo y que es la vida en Marte. Mejor dicho, ella es super power woman. La locura esa vieja. Y luego dice una frase que lo resume todo. Dice, eres un puto milagro. Luego dice la letra, eres la guitarra que llora de Harrison, haciendo referencia a George Harrison de los Beatles, con su canción While My Guitar Gently Weeps. La psicodelia de Pink Floyd, haciendo referencia a la banda británica emblemática. Si nunca has escuchado a Pink Floyd, ya vas tarde porque es un grupazo. Ellos son conocidos por su estilo psicodélico y sus complejas composiciones que exploran temas filosóficos y existenciales. Es un grupazo, hay que escucharlo. Después dice, eres la pegada de John Bonham, quien fue el baterista de Led Zeppelin, conocido por su estilo poderoso y enérgico. Después dice, eres la voz de Thom Yorke, el cantante y líder de Radiohead, conocido por su voz distintiva y emotiva que a menudo transmite una mezcla de vulnerabilidad, delicadeza y melancolía. Estos versos utilizan referencias musicales icónicas para ilustrar las cualidades extraordinarias de la chica. Estas referencias no solo la veneran, sino que también la colocan en el mismo nivel de grandeza y significancia que estos gigantes en la música. Y los últimos versos dice lo siguiente. Eres el resplandor que ha atravesado tinieblas con una paz sobrenatural para llevarme hasta el centro de una nebulosa jade. Aquí describe a la chica como una fuente de luz y paz que ha atravesado dificultades para ofrecer como una guía espiritual y transformadora. Y su presencia y su influencia llevan a Víctor o al compositor a un estado de entendimiento profundo y renovación, como que simboliza por el centro una nebulosa jade, como un lugar de belleza y trascendencia. Y por eso la figura femenina es presentada como un faro de esperanza y sabiduría en un viaje hacia un nuevo nivel de conciencia y comprensión. Esta canción habla de una persona que ha enfrentado grandes desafíos, ha salido victoriosa y cuya experiencia y transformación ha llegado a niveles profundos. Y eso no solo le ha dado paz, sino que también ha influido e inspirado al narrador a un nivel espiritual y emocional profundísimo. Mejor dicho, esta letra celebra a esta mujer como un ser extraordinario y transformador, y su presencia lleva al narrador a una experiencia de revelación y renovación psicodélica. Entonces, este tipo de letras demuestran que la música no hay límites, que se puede hablar de todo, en lugar de caer en los mismos tópicos trillados de siempre, donde la música mainstream no haya nada más de qué hablar. En lugar de eso, tenemos propuestas como la de Rufus T. Firefly, donde se abren nuevas posibilidades a nivel de comprensión, creación, composición, instrumental, letra. O sea, es un tema complejo, interesante. Como se dice en España, una pasada, tío.